Hola a todos, muy buenos días, animalitos del bosque, los que vuelan, nadan o reptan y demás fauna urbana. Buenos días a todos los cetáceos, escualos, aves nocturnas y animales de todas las galaxias. Y en especial, a todos los parientes del lobo. Hoy hablamos de vosotros, en mis queridos animales, con nuestro schnauzer gigante Ramiro Segreyes, que no está una vez más. No sé qué le pasa a este pequeñín, ¿dónde estará? Y Ata Gomis, muy bienvenidos a todos. Y este sábado con nosotros, Javier Cano, adiestrador canino, formador de unidades caninas policiales, educador de perros potencialmente peligrosos, también de modificación de conductas, etcétera, etcétera. Vamos, que si le llevas a tu perro te acaba resolviendo problemas rubio, ¿no? Muy buenos días. Buenos días. Y bienvenido. Gracias. Y más cosas, hablaremos de más cosas. Todas ellas después de la publicidad y del Hospital Veterinario Benipeiscar. Atención 24 horas y con mucho, mucho cariño y amor. Volvemos enseguida, como las chicharras en verano a partir de las 10 de la mañana. ¡Qué calor! ¡Ven y pescar! ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipeiscar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipeiscar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Hola, por favor, ¿el aeropuerto? Le puedo decir dónde está en casa y creo que queda bastante cerca. No se preocupe. Buenas tardes, ¿para el aeropuerto? Pues no les he de decir, sé que está cerca del concesionario en Gasa. Bueno, gracias. Perdone, ¿el concesionario en Gasa? Facilísimo, solo tiene que ir hacia el aeropuerto. Todos saben ya dónde está en Gasa. Concesionario oficial BMW. En la salida de Valencia, yendo hacia el aeropuerto por la Nacional 3. Y no solo es muy fácil llegar a él, además recibirás una excelente atención por parte de nuestros especialistas y un extraordinario servicio. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta, gatito, que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia, 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Sí, los perros dicen guau, guau, pero yo digo ah, ah, ah. Con Javier Cano aquí delante, un adiestrador canino además, dicen de los perros potencialmente peligrosos, pero él es potencialmente canino, porque creo que tienes una sensibilidad especial para hacer lo que haces. Bueno, yo supongo que es algo que te sale y es algo que bueno, sin darte cuenta, pues lo transmites al perro. Pienso que hay que, todo el mundo que se dedica al adiestramiento, que se dedica a estar con animales, siempre tiene ese puntito de sensibilidad que hace una buena comunicación con el animal o hace posible eso. Bueno, has venido muy bien acompañado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos venidos de diferentes partes. Algunos más que se ha quedado hasta, por ahí. Hasta de Lituania. Sí, ¿eh? Hay mucha gente que viene de fuera. Son alumnos del curso que estamos dando ahora mismo de educador canino, de perros potencialmente peligrosos, el curso homologado por Generalitat Valenciana. Y bueno, pues nos vienen así de varios sitios. Palma de Mallorca, de Barcelona, bueno. Llevan apenas 2 semanas, pero si han venido contigo, me imagino que ya los has enganchado. Totalmente, esto es una secta, decimos que es una secta. Ya sienten todos con la cabeza, podéis hablar. Vamos a ver, Javier, ¿qué haces exactamente en tus cursos? Mira, lo que hacemos es enseñar al futuro profesional el tema de comunicación con el perro y algunos tipos de trabajo. En su caso, hay 4 modulares, está el módulo de modificación de conducta, está el módulo de adiestramiento, está el módulo de veterinaria y primeros auxilios y está el módulo de legislación y zootecnia. Hay varios profesores, legislación y zootecnia de un compañero de Guardia Civil del Seprona, en el tema veterinario pues un veterinario colegiado, Jorge, y luego modificación de conducta y adiestramiento, pues ese lo doy yo. Vale, vamos con el facilito. Adiestramiento, ajá, no lo sé, no sé si será el facilito. ¿Adiestramiento para qué? Pues mira, en este momento estamos con varios proyectos, estamos con un proyecto de Generalitat Valenciana para mujeres maltratadas, que esperemos que salga pronto, y no te puedo contar más. ¿Vale? ¿No puedes contar más? No puedo contar más. ¿Perros en ayuda de mujeres maltratadas? Sí, recuperación psicológica, pero ya te digo... ¿Recuperación psicológica? Sí, exacto. ¿No me puedes contar nada? No, no te puedo contar mucho más. Pero otro día me traes y ya tengo la excusa para venir otra vez. Vale, en septiembre. ¿Septiembre, octubre? Claro, sí, sin problema. Pero bueno, luego, luego pues estamos... Es un proyecto nuevo, es un proyecto que es bastante ambicioso. En el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia vamos a empezar los cursos en octubre. Estamos ya organizándolos. Va a haber uno de odontología forense y otro de mel trailing, ¿vale? Rastro urbano. Sobre todo el tema de detección de olor. El tema de odontología forense, como te he comentado antes, es la búsqueda de un olor referenciado por parte del perro, ¿vale? En el cual una escena de un homicidio, pues un homicidio, un secuestro, podemos sacar el olor de la persona que ha estado ahí y demostrar que esa persona ha estado en el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos. Sí. Me imagino que es como en las películas, que le das a oler por la almohadita donde se... Bueno, hay técnicas... O quítanos mitos, a ver. Hay países que están muy, muy, muy, muy avanzados y tienen máquinas, la ST-100, que es un aparato que absorbe partículas y las impregna en un trocito de tela especial, y ese trocito de tela ahí se queda esa sustancia, y tú puedes, el perro puede corroborar por medio del olor de esas personas, que habría, bueno, imagínate, se ponen 5 frascos, ¿vale? Diferentes olores, los olores referenciados son de la misma edad, mismo sexo, y coges el olor de todos, le das a oler el que hemos cogido en la escena del crimen, y el tema del crimen, violaciones, puede abarcar bastante campo. Y el perro es capaz de detectar y decirnos dónde está. De identificar. Sí. Hazte una idea, en Argentina está el doctor Mario Rosillo, que se incorpora a nuestro equipo docente en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Tiene más de 200 homicidios resueltos con perro. Tiene 4 condecoraciones del Congreso, varias violaciones. Es espectacular. Y lo tenemos aquí, lo vamos a tener aquí en España. ¿Lo vais a tener aquí en tu curso? Se viene a fincar aquí a España durante unos meses, porque vamos a estar bastante tiempo dando cursos, y vendrá sobre 2-3 meses al año a apoyarnos en el tema de estos cursos. Te he comentado antes de empezar el programa que me habían dicho los perros policías son drogadictos, los drogan, los habitúan a eso, sí, para que luego detecten. Tú te has reído, tú y todos los alumnos. Me he sentido una paleta, sin embargo, sin embargo me han insistido en que eso es cierto. No, eso no es así. Al perro de explosivos tampoco se le da explosivos para que busque explosivos, claro, imagínate. Va todo por instinto, va todo por juego y va todo por buscar algo. ¿Cómo detecta un perro droga? Droga, es igual, todo lo que es el perro detector se le condiciona a lo que es su juguete, un rodillo, una pelotita, se le condiciona eso, y el perro cuando va... ¿Pero cómo sabe que es droga, que es algo, que es lo que tiene que...? Primero tenemos que contar la capacidad... Tiene que conocer la droga, no hace falta. La capacidad que tiene el perro de discriminar sustancias, ¿eh? Es lo que siempre se ha dicho, tú hueles un cocido en general. Un perro huele el cocido y huele parte por parte, toda muy bien diferenciada. Entonces ahí está la diferencia y la capacidad del perro de diferenciar olores y de discriminar. Ahí está el secreto del perro. 200 millones de células olfativas frente a 5 o 10 millones de células olfativas nuestras. Pero Javier, ¿cuál es la célula olfativa que le dices? ¡Esta! No, es que cada célula olfativa recepciona un olor y se queda grabado. Está la memoria ahí en el tipo de la detección, por ejemplo, en odorología forense, lo que buscamos, odorología forense, buscamos lo que es la memoria corta. Plazo. Tú le das un olor y ese olor en ese momento el perro lo graba, pero lo graba en la memoria de corto plazo, y después cuando ha acabado el ejercicio ese perro lo desecha, ese olor lo elimina de la memoria, ¿vale? Y luego está lo que es la memoria a largo plazo, en el cual el perro ese olor le queda de por vida. ahí entramos en el tema de explosivos, en el tema de drogas, en el cual el perro, esa célula que ha reconocido ese olor, ¿vale?, se le queda grabado para siempre. ¿Le dais esa célula en algún... No, la célula es la que tiene el perro. El perro tiene millones de células olfativas, igual que nosotros, aquí en la parte de arriba de la nariz. Reconocidas, ¿vale?, ya, quieres sí, decir. Sí, sí, sí, claro, reconocidas, ¿no? Están ahí, pero el perro, cuando le entra ese olor y rompe en los cilios, ¿vale?, sería dilatar mucho esto. Cada célula olfativa tiene unos cilios, unos pelillos. Ahí es cuando rompe el olor. Cuando rompe el olor, esos cilios pasan a los axones. Los axones es los que lleva ese olor ya roto a lo que son el bulbo olfatorio, ¿vale? Y dentro del bulbo olfatorio es lo que lo lleva a la memoria, y es donde se graba ese olor. Y ese olor es diferente. Lo puedes mezclar con mil olores que el perro siempre va a encontrar. ¿Sabe? Ese olor. Detecta, sí, sí. Aísla ese olor, perfectamente, ¿no? Ya sea de un tipo de droga. Lo hace perfecto. Sí. ¿Tienes perros ya en marcha? Tenemos ahora mismo un proyecto para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Estamos preparando 6 perros para lo que es la certificación para que trabajen en todos los aeropuertos de España. Sí. Luego hablaremos también con un tema de aeropuertos, ajá, de perros, pero eso será después de la publicidad. Entonces, vamos a ver, ya tienes en marcha animales. ¿Cuándo, sí, ¿cuándo te surge a ti esa afición? Pues mira, de siempre me ha gustado, es algo que ya te digo, tengo fotos ahí de 3-4 años ya con pastores alemanes, y mis tíos trabajaban en la Legión, llevaban la unidad canina de la Legión, tengo 6 tíos y siempre había una afición por esto. Luego en el año 92 entro como guardia civil. Y bueno, pues tengo contacto con compañeros del cinológico que me voy acompañándolos y me van enseñando, me van formando. Y te van penetrando hasta más y más. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no has podido parar, que ya impartes cursos. Bueno, ¿es un buen maestro? Los alumnos. Sí, sí. Muy buen maestro. ¿Qué van a decir conmigo delante? No, hombre, si fuera de lo contrario también te lo diría. ¿No? Bueno, lleváis apenas 2 semanas, pero ya os mueve el gusanillo, ya os toca la historia. Hombre. ¿Sí? Yo estoy siguiendo y cada día me gusta más. No hay nada que le vea mal a esta afición o como lo quieras llamar. Para mí es una afición y luego ya será trabajo, pero bueno. ¿Cuántos años tienes, Josué? 19. 19, perfecta. Nada perfecta, ¿no? Genial. ¿Siempre te han gustado los animales? Me han gustado los animales, pero nunca he podido tener esa... adelantarme y decir, venga, va, voy a empezar. Pero bueno, cogí este año y dije, esto va a ser lo mío y va a ser lo mío. Y aquí estoy, con Javier. Estuve viendo vídeos suyos, me encantó cómo adiestraba. Y en Barcelona, Cataluña, en general hay bastantes escuelas. Pero uh-huh, dije, me gusta cómo lo hace él y voy a ir allá. Oye, que el chiquillo ha venido de Barcelona, sí, ¿eh? Sí, sí, usted va a ser alumno avanzado. Poneos las pilas los demás, ¿no? Porque me veo llevando... Tiene madera. Tiene madera. Tiene madera y hace las cosas convencido. O sea, ¿sí? Que, sí, sí, sí. ¿Le hacen caso los chuchis? Sí, sí, ahí van en ello. Pero la verdad es que lo estamos comentando antes, que sí, este grupo, este hacemos cursos cada 2-3 meses y este curso, la verdad es que está cogiendo todo súper súper rápido y muy buena. Normalmente hay muy buen ambiente, que eso ayuda a que la comunicación sea buena, y la verdad que yo estoy encantado con ellos, sinceramente. ¿Ellos que llevan su perro? No, mira, tú les enseñas aquí intento hacer una labor y esa labor es en la protectora de la Mancomunidad de la Horta Nord, que es donde llevo la recuperación psicológica de los perros, y es donde me llevo los alumnos a trabajar para que... Pues para que esos perros que estén ahí pues tengan mayor posibilidad de ser adoptados. Es sencillamente eso. De una manera altruista, pues nos gusta, ¿eh? Nos gusta lo que hacemos y vemos los resultados. Trabajamos durante 3-4 semanas con los perritos y la verdad que luego cuando se lo lleva el adoptante, el futuro adoptante... Ah, el futuro adoptante, claro, ya se lo queda. Van encantados. Bien. Sí, incluso podemos hacer alguna entrega. Lo que hacemos también es que cuando adoptan le hacemos un seguimiento o... le damos unas pautas para que el perro se vaya haciendo, creando vínculo con el dueño. Bueno, ¿y un poquito tu experiencia? Recuérdanos tu nombre. Luis. Sí, mi experiencia, bueno, yo soy de Valencia, vengo más cerca que Josu. Que Josu. Entonces, pues, mi experiencia viene del mundo canino, pero de la parte de exposición de belleza. Uh-huh. Llevo ya bastante tiempo. La verdad es que es algo similar, pero muy distinto, ¿no? Uh-huh. Lo que se trata es que, decía en una prensa escrita la semana pasada, que el 31% de las personas españolas quieren más a sus mascotas, perros, gatos, que a sus propios amigos, ¿no? Lo cual te eso puede sorprender. Cada vez estamos más implicados, cada vez vivimos más a prisa, vivimos solos, sí. Y bueno, la compañía de una mascota, en este caso perro, que nos gusta, pues bueno, y yo dije, ¿por qué no? Porque muchas veces cuando paseo yo mis mascotas que van a exposiciones caninas, del cual algunas ganan el campeonato de España, y te satisface, schnauzer gigante, miniatura. Mira, curiosamente, ¿no? Hemos nombrado. Por eso te he preguntado. Por eso te preguntaba antes en la publicidad. Sí, pues mira, me ha llegado así. Se ve que sabía que ibas a venir. Mira, cosas de, sí, de los astros, de el caso de los astros, no, o sea, de Meigas. Y nada, y en principio, bueno, también ves por las calles un poco los dueños de los de los perros, que no sabes quién pasea a quién, y dices, bueno, ¿por qué no? Qué desmadre, comentar, ¿no? Sí. A ver, hubiera estado aquí Ramiro Segreyes, te lo diría, vamos, correcto, de primera mano, correcto. Que cuando ves paseando a Mambo y a él, sí, por la calle, no sabes si es aquello es una fiesta o, exacto, o una, no sé, batucada, no sabes qué pasa, ¿no? Pero está bien, si es una batucada. El problema es que ves muchas personas mayores que tiran de los perros y, bueno, de, cierto, alguna manera colaborar en que puedas, el que sea de otra manera, ¿no? Y sobre todo también los niños, los niños que siempre les gustan los animales y los padres, por desconocimiento, se tiran cara al perro sin saber, aunque sea un chihuahua. Un chihuahua, como hablábamos antes, te puede hacer un piercing, pero otro tipo de perro te puede hacer más daño, sí, evidentemente. De hecho, hace poco estuvimos en Catarroja con el secretario de Generalitat. Estuvimos haciendo unas jornadas de comunicación para la convivencia o de convivencia para el perro, en el cual lo que hacemos a los chavales es enseñarles el método de comunicación o cómo comunicarnos con el perro, o qué es lo que nos está diciendo en ese momento el perro para evitar problemas de mordidas o algún problema que pueda causar un grave daño a los chavales. Además, los tiempos que vivimos, que menos, cada vez nos hacemos menos caso porque estamos con toda la electrónica, todos los ordenadores, pues no sabemos leer las miradas, los gestos. Sí, el lenguaje corporal que tenemos también nosotros. El, claro, lenguaje corporal, sí. Entonces, es observar, ser observador. Vemos a un perro y no sabemos si estamos viendo un peluche o, sí, o algo que, de mentira. Más que nada es la manera de dirigirte al perro. Ellos tienen unos protocolos y si no los haces como ellos quieren, pues realmente pues nos podemos llevar un susto, es cierto. Nos podemos llevar un susto. Sí. Sustos los que nos hemos llevado muchas veces, mucha gente, con los perros potencialmente peligrosos. Uy, vamos, no me a gusta ver, nada es, eso. No, ¿cómo sustos, lo llamas? Vamos a ver, yo tenía un Rottweiler, ajá, lo adoraba y por supuesto que no estoy nada de acuerdo en lo de potencialmente peligrosos. Uh-huh. Quizás el que es potencialmente peligroso es el responsable, bueno, de ese perro. No, quiero decirte sustos con leyes, con impedimentos, con este perro hay que sacrificarlo. Sí, mira, nosotros ahí en la protectora a lo mejor un 20-30% de los perros que están albergados, por cierto, hay que ir a adoptar, aprovecho el momento porque la verdad que estamos saturados, estamos hasta arriba, están entrando 3-4 perros. Estamos a la cabeza de Europa. Todos los días, es increíble, es una situación un poco bastante precaria y la labor que hacen ahí la gente, Daniela y todos los voluntarios, Silvia, Marta, es espectacular. Lo ves porque estás ahí día tras día y de una manera totalmente desinteresada. Pero no se puede, la situación no puede durar durante mucho tiempo porque no es posible. Hay no unas instalaciones, mantener, claro, hay unas habitaciones y no puedes sobresaturar. Pero es que, ya te digo, están entrando 3-4 perros durante todos los días, uh-huh, y es una situación un poco complicada. A lo que íbamos, los perros potencialmente peligrosos, lo que tenemos allí, nosotros la verdad es que nos implicamos bastante en ese tema para que, primero, para desmitificar lo de perro potencialmente peligroso, ¿vale? Uh-huh. Y luego, pues, a la hora de, bueno, buscarles un futuro adoptante que cuaje y que tenga buen, digamos, que encaje bien con lo que es el animal, con el nivel de energía. Siempre miramos, hacemos una entrevista en la cual pues vemos las necesidades que puede tener el perro y valoramos si se adapta o no se adapta a este futuro adoptante, y sobre todo con normas, protocolos, reglas que tienen que tener con cualquier perro y con estos, por supuesto. No vamos a tener otras reglas diferentes. El problema de estos animales, pues ya sabemos todos, la capacidad que tiene de de mordida, y si hace daño, pues puede hacer bastante más daño que otro tipo de perros. Bueno, hacer daño. Daño no nos hace la publicidad. Así que vamos a pasar a ella y volvemos enseguida. En breves instantes, en mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. A ver, bicicletas, tablas de surf, esquís, botas, raquetas, patines. Aquí. Pelota, cometa, mochilas, nevera, ropa de recambio. Sí, sí, perfecto. Juan, así que os vais de fin de semana, ¿eh? No, ¿qué va? Si volvemos esta noche. Nuevo Honda Civic Tourer. Atractivo por fuera, espacioso por dentro. Descúbrelo en tu concesionario oficial Honda. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto, Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Los hombres de Harrelson, ¿no? Eso te lo ha puesto por ti, ¿eh? Está bueno. Magnum, Magnum. Ahí vas tú saltando con tu perro, pastor alemán, ¿no? Te digo. Por los aeropuertos. Por los aeropuertos. Tenemos el tema de los aeropuertos hoy. Hoy, ¿por qué? Porque mucha gente se va de viaje. ¿Y qué hace con el perro? Afortunadamente se lo llevan con ellos. Mucha gente, menos mal, ¿no? No lo dejan abandonado. Ajá. ¿Y qué ocurre? Que las condiciones muchas veces de transporte son infames. Son infames. De hecho, muchos perecen durante el viaje o salen congelados o muertos de calor o con un trauma ya, pues quizás de por vida. Ese estrés que pasan trae factura después. Trae factura después. Tenemos al otro lado del teléfono a Paco Rabanal, fundador de Reclamador.es y responsable de la campaña Reclama Conmigo. Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, aquí estamos precisamente hablando de cursos que tenemos aquí a Javier Cano, adiestrando perros que estarán luego en los aeropuertos, y con de aeropuertos vamos a hablar contigo. Yo quiero que nos cuentes, en qué consiste, cuál es el objetivo de la campaña Reclama Conmigo. Pues mira, hemos tenido algunos casos de clientes que han tenido problemas cuando han viajado con su mascota. En concreto hemos tenido dos casos de perros fallecidos por negligencia de las aerolíneas a la hora de transportarlos. Uh-huh. Y luego además hemos recibido decenas y decenas de comentarios de lo que sufren los perros en las bodegas del avión cuando viajan. Entonces lo que hemos hecho es indagar un poquito sobre el tema, y nos hemos encontrado con que la raíz del problema es que la legislación únicamente diferencia entre personas y maletas. Por lo tanto, desde un punto de vista legal, un perro es considerado como una maleta, lo que quiere decir que se deja a expensas de cada aerolínea el regular cómo les transporta. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que creemos es que hay muchísimo margen de mejora para que se regulen cosas tan básicas como el nivel de ruido que aguantan durante un viaje, las condiciones atmosféricas para que no pasen frío, y el que vayan hidratados y tengan acceso a bebida y comida. Uh-huh. Y lo que tratamos con esta acción es de pedir a la Organización Internacional de Aviación Civil que haga una regulación específica mínima para que se implanten todas las aerolíneas. Me parece estupendo. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en esta campaña? Pues mira, os podéis sumar a una petición que hemos lanzado conjuntamente con una de nuestras clientes, que es afectada, sí. En la dirección web www.reclamador.es uh-huh. / reclama conmigo. Y ahí nos podemos sumar todos a firmar la petición. Unas condiciones dignas para que tu perro pueda viajar, saber que va a salir con vida. Exactamente, eso es lo único que pedimos, unas condiciones dignas y que se sepan de antemano para saber no solo que va a llegar con vida, ¿verdad?, porque tampoco es tan común que los perros fallezcan, pero sí que durante el viaje pues no van a sufrir, porque muchas veces estos sufrimientos en bodega pues les pueden dejar secuelas realmente para toda la vida. Además, creo que ni les dan agua. En un viaje largo transoceánico ni siquiera les dan agua a algunas compañías. Algunas compañías no, lo que dicen es que se puede manchar, o sea, en los transportines, que es como se llama los compartimentos donde van los perros, uh-huh. dicen que el agua se puede salir y manchar la bodega y tal, y claro, en algún caso que hemos tenido nosotros, efectivamente es que el perro murió directamente deshidratado, que no tiene ni pies ni cabeza. Cierto, cierto. Javier, ¿qué opinas de este asunto? Como adiestrador canino y amante, y gran amante. Lo que creo lo justo es que si dan un servicio, que sea un servicio que evite en todo lo posible esta circunstancia y los animales pues pueden viajar con unas condiciones que esto no pase nunca, vamos. Que no pase nunca, no, exactamente. Además, creo recordar, Pablo, que el perrito que murió el año pasado o hace 2 años, que por cierto ganasteis el caso a la compañía, estaba en la cinta esperando ser embarcado, estuvo durante 2 o 3 horas a pleno sol, estaban todos los animales allí dentro del transporting a pleno sol. Claro, el animal pues murió deshidratado. Pues sí, fue en julio de hace 2 veranos en el aeropuerto de Sevilla, un vuelo Sevilla-Palma, y mientras embarcaban las maletas pues dejaron al animal ahí a pleno sol a 40 grados, imagínate, además, un bulldog inglés en Sevilla, que además tiene la nariz muy chata y es especialmente sensible a estos temas. Sensible a esos temas, cierto. Pablo, reclama conmigo, nos metemos en la web, yo he firmado ya, he visto que hay muchos personajes populares que os están dando el apoyo. Sí, hemos pedido a varias personas que desinteresadamente se sumen a la acción y bueno, contamos pues, por citar algunos, con Michel Jenner, por ejemplo, con Adriana Benia, con Javi Nieves y Marámate de la COPE, con Roberto Palo de la COPE también, con Silvia Abascal, Vanessa Romero, Alejandro Libi, Carlos García Hirschfeld y un largo etcétera. Pues estupendo, allá vamos todos. Para poder viajar con nuestros perris y gatis, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Es una cosa de sentido común y nada, yo animo a la gente a que firme con nosotros porque cuanto más seamos, más ruido haremos y más caso nos harán. Fenomenal. Muchísimas gracias, Pablo Rabanal, fundador de Reclamador.es. Que otro día hablaremos. Hablaremos de esa empresa que me gusta mucho, esa filosofía que lleváis. Vale, pues cuando queráis. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Pablo. Hasta la próxima. Un abrazo. ¿Qué te parece, Javi? Aunque pues, nos salgamos un poquito del tema. Sí, la verdad es que es muy importante. Sí, es súper importante. Es que las condiciones, la diferencia de temperatura que pueden tener los perros, aunque un perro se adapta a todo y la capacidad de sacrificio que tiene es brutal y de aguantar es brutal, pero no creo que sea justo para el animal pasar ese trago o esa necesidad. O sea, que un perro se tire un braquiocefálico, como es un bulldog francés, se tire 2 o 3 horas en Sevilla con el calor que pega en verano. O sea, eso es inhumano, es una muerte... Segura, y además deberían saberlo todas las compañías, debería haber personal cualificado es en ese momento. Es una irresponsabilidad total. Que se están ocupando de seres vivos. Claro, es lo que decimos, si tú das un servicio, da un servicio con unas cualidades y unas garantías, ¿no? Para que el animal en ningún momento o en todo momento tenga resueltas todas las necesidades que tenga, tanto de salir a evacuar como de hidratarse, claro. Las leyes tienen que ir cambiando. Tuvimos hace poco a Emilia Pastor hablando de temas de leyes y bueno, parece que se van presentando, van cambiando cosas. Sí, poco a poco. Bueno, vamos a volver. Volvemos al adiestramiento canino. ¿Tu raza preferida? Raza, mira, ahora mismo cuento con unos 14 perros en los que tengo un popurrí. Tengo un popurrí de todo. Es lo que hablamos antes. Hay algunas razas que tienen más cualidades que otras, pero yo busco el individuo. Pues todo lo que es raza pastor, pastor alemán. Pastor alemán te vuelve loquito. Me gusta. He trabajado mucho con el Malinois, con el pastor belga Malinois, pues, bien llamado Fórmula 1 de perros de trabajo. Los defensores del pastor alemán me darán por todas partes, pero es lo que pienso, un malinois da mucho. La experiencia es un perro que da mucho de sí. Y una inteligencia. Sí, bueno, sí, eso en total. Pero te digo que sobre raza. Todo lo que busco es el individuo. Tengo schnauzer gigante, uno. Eso aquí el del amigo Luis, ¿no? Tenemos alguna labradora en el tema de perros detectores de explosivos para aeropuertos. Tenemos pastores alemanes. Bueno, pues algún golden tenemos también que ha salido bueno también. Los golden son muy dragones, Sí, suelen coger peso con facilidad. Pero, ¿qué tal trabajando? Los nuestros los tenemos a raya, trabajando todos los días. Trabajando todos los días se pone fino. Claro. Joshua, ¿cuál es tu raza? ¿Cuál es tu perro? Si es que tiene raza. Aquí nos encantan los mil leches también, ojo. Claro, claro. No, a mí lo que me gusta más son los llaman potencialmente peligrosos, pero a mí lo fuerte. American, Pitbull, Doberman, todo. Todo. O sea, toda esa clase de tipo. No, de momento no me gusta una raza en común, pero sé dónde quiero llegar. Vale, de un aspecto fuerte, musculado, sí. ¿no? Pasa con muchos jóvenes. Claro, sí. Que mal llevado. Tú porque lo tienes muy claro, porque estás haciendo un curso, además yo creo que con Javi Cano no te vas a desviar, ¿no? Vaya, pero a lo mejor no. Mucha gente joven, ¿no? Con perros de este tipo, pues los mal utilizan. Sí, los mal utilizan y a lo mejor pues cometen errores con el perro. Y esos errores, si suceden dentro de los periodos críticos o periodos sensibles del perro, sobre las 3 semanas hasta los 3 meses y medio, 4 meses, pues esos errores se quedan grabados en el perro a fuego. Y luego es complicado cambiar eso. Uh-huh. Yo tuve, ya te digo, yo tuve un ¿cómo se llama? Un Rottweiler, uh-huh. Maravilloso, falleció hace 2 años. Siempre estará en mi corazón, mi pequeño Bruce. pequeño, claro, tenía no poco. Pero bueno, Bruce llegó a mi vida porque me lo dejaron un fin de semana y nunca más volvieron a por él. Vaya. Te lo dejo un fin de semana y ya vuelvo, ya estoy volviendo. Ya yo, ¿vale? Yo llamaba, oye, pero viene. Sí, es que ahora me viene mal. Ay, oye, no. Pero el perro, claro, yo nunca había estado con un Rottweiler. Yo vivía sola con mi perro. Y claro, yo iba por el pasillo con un cuidado, yo pasé tu primero, muy educada. Y sin embargo fue un animal maravilloso, uh-huh. Que ha dejado una huella, bueno, siempre lo digo, pero es una raza de... Fiel, bueno... Es un moloso, pero dentro de los molosos de lo que hay que se puede trabajar con él. Se puede trabajar sí, con él. Sí, sí, sí. El tema de seguridad ha dado mucho de sí. Lo que pasa que cuando dicen que además era una raza que solía estar con los niños. Sí, que sí, sí. Usaba sí, para cuidar sí, de los niños. Sin problema, tú tienes un ejemplar equilibrado y no tienes que tener tienes que cumplir una serie de protocolos con él y ya está, poco más. Pero igual que con otro tipo de perro, es que da igual que sea igual. Rottweiler, que sea una quita, da igual la raza que sea. O sea, individuos, sí, siempre. Individuos. Como las personas, sí, que relaciona pasando igual. Bueno, estamos en verano, hay que tener mucho cuidado, ya sabéis, con el calor, estábamos hablando en un aeropuerto, en los transportines y todo esto, pero ahora tenemos ahora es lo que toca, es el consejo del Hospital Veterinario Bení Peiscar, que siempre nos van a decir a partir de ya un buen consejo cada semana. Tenemos al otro lado del teléfono a Santiago Reich, veterinario de este hospital, de Bení Peiscar, que nos va a dar el consejo. Hola, buenos días, Santiago. Hola, buenos días. Oye, me encanta porque eres una persona que estás relajado, si no tocas con animales, que te sientas muy bien todo el día con animales en Bení Peiscar, me imagino, ¿no? Hombre, también es durillo, ¿eh? Sí. O sea, no es un trabajo tampoco tan relajado, ¿vale? Pero es un trabajo bonito y satisfactorio, desde luego. Desde luego que los amantes de los animales se os nota, eso te lo puedo asegurar. Bueno, Santiago, danos tu consejo. Dime. Un consejo. Hombre, yo creo bueno, en verano, ahora. Más ¿qué que nada por la época del año, yo creo que me toca hablar un poquito sobre el golpe de calor, ¿vale? Uh-huh. O sea, es lo que toca, ¿vale? O sea, este tipo de patología, sobre todo, cursa con un incremento de la temperatura, ¿vale? Uh-huh. O sea, es un incremento muy grave, ¿vale? Por un fallo en el sistema de termorregulación del animal. Sí. ¿Vale? Y este tipo de problemas pues puede llevar a producir lesiones en prácticamente todos los órganos, te diría, ¿vale? Incluso producir la muerte del perrito. Entonces, ¿vale? ¿Qué Entonces, debemos evitar en verano? Por eso, sobre todo lo que voy a decir es un poquito para evitarlo, ¿vale? O sea, sobre todo evitar los paseos a las horas más calurosas, ¿vale? O sea, evitar ejercicio también muy prolongado, ¿vale? Sobre todo, vamos, prohibido dejarlos en los coches cerrados. Eso de prohibido. Dejar el perrito dentro del coche e irse a hacer una compra, cualquier cosa, vamos, prohibido. Prohibido. ¿Vale? Siempre tienen que tener agua fresquita a disposición, ¿vale? Y sobre todo esos cuidados. Luego también hay determinados pacientes que están todavía mucho más predispuestos a sufrir este problema, ¿vale? Como son las típicas razas chatas, como los bulldogs o los carlinos, uh-huh. ¿Vale? O perritos que están obesos o los que sufren alguna patología cardíaca o respiratoria, ¿vale? Uh-huh. Entonces, más que nada, si alguna vez, por alguna de aquellas notan cualquier persona que su perro empieza a respirar mal, que está muy agitado, o sea, a salivar mucho, o que la lengua la tiene azulada, o sea, desde luego lo que tiene que hacer es ir corriendo a un veterinario, pero incluso empezar ya con el enfriamiento en el mismo coche, te diría, ¿vale? Uh-huh. O sea, con aire acondicionado o mojándolo un poquito con paños, ¿vale? Uh-huh. Pero a ayudar, digamos, a que no empeore ese proceso. Y a bajarles la temperatura rápidamente, en lo posible. Porque aparte ellos... Bueno, rápidamente, claro. Hay que producir un descenso gradual, ¿vale? Porque también es peligroso producir bajadas muy muy bruscas. De acuerdo. ¿Vale? Uh-huh. Pero bueno, si van colaborando en el propio coche, ¿vale? Es, De acuerdo. Es faena que van haciendo. Muy bien, Santiago, pues tomamos nota. Golpes de calor, ya lo sabéis, queridos oyentes. Mucho ojo. Por supuesto, el coche prohibidísimo, es que lo sigo viendo, ¿eh? Se sigue viendo y bajan la rendijita, el dedito o el dedito y medio para que no les roben, ¿eh? Porque, pues nada, no bajéis ningún dedo y dejaros al perro fuera, lo atáis a una farola, le ponéis el bozal si hay algún problema y ya está. Y están contentos y entráis en Mercadona donde tengáis que entrar. Santiago, muchas gracias. Muy bien, de nada. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Tú a la hora de trabajar lo tienes en cuenta? El calor, sí. De hecho, repercute mucho en lo que te da en el trabajo que te puede dar un perro. Uh-huh. Y sobre todo por los golpes de calor, hidratar mucho al perro. Pero si puedes evitar las horas de calor, las evitamos. A dormir la siesta. Sí, es lo mejor. Es lo mejor. Bueno, estábamos con las razas. Luis, ¿te querías decir algo? Es que yo veo un gesto y lo veo. No, yo asentaba lo que estaba diciendo Santiago, el veterinario, con respecto al golpe de calor, que hemos comentado antes en los temas de transporte. Hay una compañía aquí en España para transportar animales. ¿Sí? Y con el cacito de agua que se puede poner en transporte no sería suficiente. Yo creo que en estas compañías aéreas donde se va a llevar, yo creo que deben de tener un veterinario, como lo tiene esta compañía de transporte animal a nivel nacional. Y un poco, pues a lo mejor, ¿por qué no la figura de una persona como lo que estamos realizando nosotros, el técnico, para poder... Estoy seguro que se lo pueden permitir. Sí, por supuesto, con la pasta que cobran, evidentemente sí que se podría hacer. Sí que se podría hacer, son animales. Sí. Pero es que porque no estamos aún familiarizados con... No tenemos cultura, España no tenemos esa cultura. Entrar a Mercadona con el perro... Podríamos hacerlo perfectamente. El otro día lo hablábamos también. Podríamos irte, ¿sabes? ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Por qué no? Sí. Javier, cuéntanos, porque también haces cursos para, no defensa personal, sino, ¿cómo le llamas? Protección personal. ¿No? Para el proyecto que llevamos ahora de protección privada. No, ¿te eso referías? Para seguridad privada. Para seguridad privada. Ajá. Ah, vale, simplemente, pues a lo mejor proteger un. No sé, un. Mira, ahí lo que hacemos es. Estamos acreditados por la Dirección General de la Policía para formar guías caninos. Y lo que hacemos es dar una formación a esos guías que van a hacer un servicio con perros, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, ahora hemos tenido perros y ahora espero seguir teniéndolos en Valencia Sur, de lo que es los ferrocarriles de Generalitat y en un par de sitios más. Y son perros que hacen su función, una función disuasoria, ¿eh? En este caso, pues proteger a los trenes, que no se pinten y que no hagan... No hagan grafitis. Grafitis. Sí. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Bueno, con cuidado, ¿no? Sí, no. Del perro agresivo que no, llevaban para antes. Es un efecto disuasorio y poca cosa más, que lo cumple con creces. Está demostrado que cuando se hace un servicio con perros, el servicio sale adelante y se suele cumplir los objetivos, en este caso, de lo que estamos hablando con los trenes. Uh-huh. Bien, o sea, ya tenemos varios cursos. Sí, trabajo para el rato. En breve, la semana final de este mes, hacemos otro curso de guías caninos que ya está cubierto. Guías caninos, bueno, los adiestras para este tipo de actividades que estamos diciendo, aquí hemos tenido algunas veces perros de asistencia. Ajá. Gente que ha sufrido accidentes de tráfico, dependiendo de una silla de ruedas y la verdad también es algo maravilloso. Es espectacular. Aquí prácticamente quien los educa suele trabajar con perros pues también de refugios. Sí. Casi todos son mil leches. Uh-huh. No tienen raza, de todos los tamaños, los hay muy pequeñajos, claro. Porque claro, a lo mejor si son cruces de varios pastores, la verdad es que un perro pastor para una persona que depende de una silla de ruedas parece ser que funciona muy bien. No, es lo que te digo, se va al individuo. Yo, la verdad, y siendo sincero, no suelo tocar este, como que le decimos, este palo, pero sí que es cierto que hemos visto de todo tipo de perros, todo tipo de razas, mezclas, mil leches, como tú dices, y funcionan bastante bien. ¿Cuántos perros tienes ahora en casa? Ahora mismo en casa tengo, realmente no tengo, tengo dos cachorros. Dos cachorros de pastor alemán. Ah, pues está bien, ¿eh? Ajá. Lo estamos, bueno, intento siempre es que tenga... Es una locura, ¿eh? Estar con cachorros. No te puedes hacer una idea. ¿Vives en el campo? No, ahora en mismo... En un piso, ¿no? Vivo en un piso. Bueno, pues eso tiene mérito, sí, ¿eh? Sí, la verdad porque que sí. Porque es pim, pam, pim. Sí, bueno, tienes que tener espacio para estar. Sí, pero es gracioso, te lo pasas bien. Sí, no sabes nunca, ¿no? Lo que te vas a encontrar. Lo que te vas a encontrar. Además dices, ¿cómo es posible que se le ha ocurrido? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Sí, y ha sacado esto, pero esto... Un poco como los niños, claro. Igual, exactamente. Yo, el otro día estuvieron unos niños en mi casa. Yo tenía una ventana que no se podía abrir hacía muchísimo tiempo. Y se abrió. Y de repente llegué yo, la niña tenía 4 años. La ventana estaba abierta y estaba ya con un clavito en la mano, un tornillo, jugando. Digo, pero qué barbaridad, claro. Van con los deditos, ¿sabes? Sí, investigando. Sí, sí, destornilladores enanitos. Y dices, qué barbaridad, yo lo he intentado y no he podido. No, no es posible. Pues sí, un poco lo mismo, sí, ¿no? Sí, igual, exactamente. Lo mismo es lo que te digo, es una aventura. Te levantas por la mañana y dices, a ver la que me han liado. Pero luego tú los crías hasta que se hacen mayores. Sí, normalmente solo intento cubrir esos 3-4 meses que estén siempre conmigo. Lo llevo a todos los sitios. Ahora, ¿por qué no? Bueno, no os ha dado el caso, pero me lo llevo a entrar a... ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. El perro tiene eso, hasta los 3 meses y medio hay una oportunidad única de exposición a estímulos, a ambientes. Sí, y es fundamental, esa es la edad clave. Es fundamental que el perro lo presente a este tipo a todo tipo de ambientes. Pero hay ruidos... Sí, sí que haces modificación de conducta. Sí, también, claro. O sea, que cuando te encuentras con un animal, pues... Sí, vamos a domicilios, trabajamos a domicilio igual y hacemos todo tipo de trabajos, desde la educación de un perro hasta una modificación. ¿Podrías contarnos casos de individuos, pues casos especiales que te hayan dejado huella, marca? ¿Qué te puedo contar? Mira, para mí la función que tiene el perro y la mejor función que vamos a poder hacer o tener o que pueda tener el perro es la función de convivencia. La compañía que da, lo que lo hemos estado hablando antes, la compañía que da, eso para mí es el papel más importante que puede hacer un perro. Luego, a pesar de que son perros de trabajo, sin embargo, dices la compañía que dan. Sí, sí, es que tienes muy claro. Sí, sí, para mí es el papel fundamental que hace un perro, es la compañía y bueno, pues díselo a toda esta gente, personas mayores que están solas y que no tienen a nadie y que tienen su mascota y por esa mascota se levantan todos los días, por esa mascota salen a pasear. Va todo muy muy relacionado. Mira, ayer me hizo gracia porque había una señora muy mayor, pues, no sé, tendría 80 años, eran uh-huh. las 10:30 de la noche, estaba sentada en una terracita, en un bar, y yo estaba al lado, y estaba con un perro ya mayorcito también, porque tenía barbita, era negro, sí. Estos de lanas, uh-huh. Y entonces el perro ya quería moverse, se ve que llevaban ya mucho rato ahí sentados. Y quería moverse. Y yo, fíjate, esta señora, pues a lo mejor sale poco, ¿no? Yo haciéndome mis cábalas, ella mirando al infinito... Pobre señora, me da un poquito de pena, ¿no? Y ahí con su perro, con su perrito, bueno, digo, bueno, pues le voy a dar un poco de compensación. Así, ¿no? El perro casi se me come, ¿no? Y la señora, lo primero guardián que me dijo es, muy bien. La señora me dijo, tengo todos los papeles por si te muerde. O sea, que tú tranquila, el veterinario, el seguro, lo tengo todo. Está todo porque cubierto. Es mala, digo. Sí, mira, eso suele pasar. Y ahí tenemos bastantes problemas, y sobre todo a la hora de la adopción, lo tenemos que mirar. El nivel de energía, enfermedades que pueda tener el posible adoptante. Pero sí que es cierto que en personas mayores... como son personas ya con un nivel de energía bajo y miman, vamos a hablar, sí, claro, sí. Miman mucho a lo que es el perro. Algunas veces esto se vuelve en contra y tenemos que actuar en esto. Bueno, yo te digo una cosa, no me importó, me hacía gracia porque es un perro pequeño y no me... Claro, claro. La perra pues estaba pues defendiendo a su ama, digo, muy bien, pues usted la defiende perfectamente. Claro, ella que sabe quién soy yo. Sí, totalmente. Pues estaba ahí marcando, diciendo, no te acerques más. Hablé un poco con ella, pero la mujer le importaba un bledo, ¿no? Y la perra, digo, bueno, pues me quedo tranquila, que estáis bien. Me quedo tranquila, también pasando a la publicidad y volvemos enseguida. Y nos dieron las 10 y las 11. Ay, a ti ya, estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? A Duque lo veo mal. Pues vamos a la Policlínica Veterinaria Valenciana ya. Sí, hombre, si son las 3 de la madrugada. ¿Y qué? Allí te atienden a cualquier hora del día y de la noche, los 365 días del año. Y si tu perro tiene que quedarse, tiene hospitalización. Ya, pero estará lejísimo, seguro. ¿Qué va? En la avenida del Puerto 203, Policlínica Veterinaria Valenciana, 24 horas, el hospital de la avenida del Puerto. www.povetval.es, el de la avenida del Puerto. Ahora en Valencia, Onda más Onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. El Ya sabéis, en Miami Vice, no sé si tenían perro, de momento no, pero si te hubieran conocido, Javier seguro que han hecho, venga. Sí, yo encantado. Hubiera sido por allí también, ¿no? A los ya rodajes. Ya te digo. Bueno, los perros en los rodajes, en las películas, la verdad. Sí, también hay perros. Tienen para, un adiestrador para detrás. Sí, por supuesto. Y Pancho se ha hecho famosísimo. Famosísimo. ¿Dónde conoces? Está Pancho? ¿Dónde estará? Desde luego su amo estará muy bien posicionado. Sí, ¿eh? Estoy seguro. Su amo, me imagino, a lo mejor era un adiestrador también, como sí, tú. La verdad es que no tengo conocimiento pero de quién es, pero sí, seguro que hay un profesional detrás de ese trabajo. Seguro. Bueno, háblanos un poquito de tu empresa. Mira, nosotros quería dar a conocer un poco lo que hacemos, como hemos hablado hasta ahora, y de comentaros que en septiembre empezamos lo que es el curso de instructor canino, ¿vale? Uh-huh. Es un curso que son tres modulares. Es un curso que no se puede hacer si no se tiene el de adiestrador canino, que es la primera fase. Son 330 horas y en el cual desarrollamos pues especialidades. Hacemos perros detectores. Se enseña al alumno lo que es desde la base, cómo se forma un perro o cómo se hace que un perro busque algo en concreto, ¿vale? Uh-huh. Con todos los protocolos de trabajo de lo que es el perro detector. Hacemos perros de rescate, que a lo mejor vienen algunos compañeros de Guardia Civil del Cinológico o Protección Civil. Estamos ahí viendo fechas, a ver cuándo se pueda comprar uno u otro. Uh-huh. Y luego pues haremos perros de vigilancia y protección. Normalmente hacemos ahí la parte de deportiva, ¿vale? Yo hago Montio, que es un deporte, son tácticas policiales pasadas a lo que es el deporte, con ejercicios de salto, con ejercicios de obediencia, con ejercicios de mordida a traje interior, siendo todo un juego. ¿Y ha visto en tu página web los bocaos? Bueno. Pero además en sitios que digo yo, vamos, esto aquí debe doler. Hay que ponerse protección, sí. A un primer plano digo, aquí sí, seguro sí, que sí, duele. Sí, algún susto no hemos llevado. Aquí. Sí, la coquera siempre tiene que venir con los trajes. Sí, bueno, sí. Sí, me imagino, no sé si utilizas la educación en positivo. Por supuesto. Totalmente. Hay que buscar la proactividad del perro, las ganas de trabajar. De hecho, sin esa proactividad y sin esa neotenia. Hablamos antes de razas. Hablamos de razas siempre que tengan unas cualidades y que tengan esa parte de neotenia, que es esa parte de infantilidad, incluso en la edad adulta, que hace que un pastor alemán de 5 años pues te obedezca, te haga caso y quiera seguir jugando con su juguetito. Siempre es el juego, ¿no? Siempre es el juego. También tienes que ser un poco niño tú, ¿no? Sí, y quitarte la vergüenza y que no te dé vergüenza comunicarte con el perro delante de la gente. Miras a la lituana que ha venido adrede desde allí a hacer el curso. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es uno de los problemas? ¿La timidez? Ahí sí, el hecho de comunicarte con el perro. Hay algunos alumnos, vi que también es un poco pues así recelosilla, nos cuesta muchas veces, y es lo primero que digo, que hay que coger y quitarte esa pero vergüenza. Que hay que coger, pero decir, ¡ay, qué cosa más mona! ¿No? ¿Es eso? Si haces las cosas a medias, el perro te lo nota. Te está justificando algo que estás haciendo a medias. Hay que quitarse la vergüenza y tirarte al suelo con el perro y relacionarte con él sin ningún tipo de tapujos. Joshua, ¿lo tienes claro eso? Clarísimo. ¿A ti te gusta? Me encanta. Tú ahí no tienes vergüenza ninguna, ¿no? No hay que cortarse para nada y más si te gusta. Porque lo estás haciendo porque de verdad te gusta. Uh-huh. No lo haces por la gente que hace teatro. No, esto es real. Y tienes que ir con seguridad y no sé, es que no sé cómo explicarlo. Yo creértelo, simplemente creer lo que estás haciendo. Vicky, cuando ves a Joshua revolcándose por el suelo con el perro, ¿qué piensas? Este tío no tiene vergüenza ninguna, ¿no? Hombre, hasta ese límite no ha llegado. Pero este lo hace. De revolcarse, pero pero casi, ¿no? Hombre, hay que comunicarse, hay que saberle al perro también. Claro, ese punto, pero también hay que saber jugar, ¿no? Porque claro, todo esto se enseña, lo que es la comunicación con el perro, de qué manera se juega con un churrito, con un trapito, con el perro, de qué manera se le confirma, qué movimientos tienes que hacer, todo esto se le enseña al alumno. ¿Qué movimientos no se debe hacer nunca? Movimientos de agresión o de enfrentarte al perro, metes el perro en otro instinto que no nos interesa. Cuando estoy confirmando al perro, puede ser que en un momento puntual yo pruebe al perro para enfrentarme a él, a ver la reacción que que tiene, pero normalmente son movimientos de huidizos y de huida, ¿eh? En los cuales el perro disfruta, está mordiendo, está disfrutando. Ah, de huida, de jugar, sí, de este coquito, ¿no? No, es no mirarlo, mostrar un lenguaje corporal totalmente de espaldas hacia el perro y no crearle ningún problema en el momento que el perrito está mordiendo, está disfrutando. Parece ser que siempre el perro sí que entiende nuestro lenguaje corporal, pero nosotros no entendemos el de él. Están 24 horas observándonos, están aprendiendo. Sin embargo, se supone que somos más listos nosotros, no nos enteramos de lo que nos quieren decir. Nos falta aprender ese lenguaje. Nosotros lo que hacemos en el tema de coles, de colegios, cuando nos llaman, es explicar a niños de 6, 7 años la manera correcta de cómo dirigirme a un perro. Si encuentro un perro en la calle, ¿cómo me tengo que dirigir a él? Nunca hay que tocarlo, nunca hay que evitar la mirada fija hacia él, presentarte de una manera correcta, que utilice la trufa el perro, que te reconozca. El perro vive en el mundo del olor y tenemos que hacer que desarrolle esos protocolos, ¿eh? Igual que cuando se juntan dos perros, se presentan ellos también, igual que nos presentamos nosotros. ¿Habría que imitarlos un poquito? Bueno, pues sí, seguramente. ¿Sí? Estaría mal, sí, estaría mal. O sea, por eso ahí dices, hay que perder la vergüenza. Te pones a cuatro patas, ¿no? Pero bueno. No hace falta. ¿Por qué no? Sería complicado. ¿O qué? Luis, ¿tú qué opinas? Tú no tienes vergüenza ninguna, ¿no? Hombre, sí, algo de vergüenza. La justa. Bueno. Pero yo te veo muy suelto, ¿eh? Sí, hombre, ya tengo una cierta edad, como digo, yo soy el mayor de todos. Y bueno, y esta parte, veteranía. Bueno, la veteranía siempre sería, es un grado, hay que aprovecharla, ¿no? ¿Qué tal se relaciona con los canes? Genial. Genial. Él tiene ya experiencia. Es un profesional, ¿no? No, lo que pasa es que esto es todo hobby. El que tú hagas exposiciones caninas de belleza, pues es hobby, ¿no? Y no te llevas nada. Nada más que la satisfacción de tener un buen perro que te obedezca. Ya, pero bueno, ya te estás relacionando con tus perros. Sí, el único pero es la hora de trabajar con el perro. Es diferente los claro. protocolos en exposición que un adiestramiento de obediencia, por ejemplo. Es distinto. Pero bueno, que de todas maneras, mira, un perro cuando tú lo dejas en un coche, que estábamos antes hablando, que no se debe dejar, pero lo dejas con la mujer o con el marido y a la hora vuelves. ¿Quién te va a recibir mejor? Eso dice, ¿no? Es un chiste, sí, lo conozco. Sí. Sale, ¿quién se alegra de verte? Correcto. Seguro. Bueno, si los dejas a pleno sol al marido y al perro, o a la mujer y al perro, entonces te das cuenta que ninguno se alegra de verte porque los ha dejado frío. Eso seguro. Sigue, Javi, contándonos esas cosas que no debemos hacer por la calle muchas veces. Es que este perro muerde, pero es que te has dirigido a él. Claro, lo suele hacer todo el mundo a la hora de comunicarse o de ver un perro. Lo primero que hacemos es clavarle los dos ojos, porque el perro es precioso, porque me encanta, y alargo la mano para tocarlo. Eso en el lenguaje canino es una agresión en toda regla. Vemos el perro que echa la cola hacia atrás, la mete entre los cuartos traseros, orejas hacia atrás, y no estaba mandando un lenguaje de por favor, miedo, ¿no? Déjame tranquilo, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? Uh-huh. Cuando lo más correcto es siempre acercarnos de una manera indirecta con el perro, mostrarnos que el perro nos huela y a partir de ahí, si el perro nos da permiso, pues tocarlo. Y siempre no tocar al perro si el dueño no me da permiso. Claro. ¿Nos podrías dar un pequeño resumen de lenguaje canino? Pues, a tener en cuenta inseguridades, agresividades. En el tema de inseguridades, cuando vemos el perro que agacha la grupa, lo que es él, se hace pequeño, echa las orejas hacia atrás, desvía la mirada, son síntomas del perro de inseguridad. Hay un tipo de agresividad que es, hay 13 tipos de agresividades, y una de ellas es la agresividad defensiva. El perro se defiende frente a algo que piensa que puede ser un problema, y un problema es el que te acabo de contar antes, que vaya a tocar un perro, que el perro no esté bien socializado, que tenga cualquier problema de conducta o cualquier experiencia, y que no responda de manera agresiva. Hay que tener cuidado con esto. Uh-huh. Y lo que no debemos hacer nunca nosotros, me has dicho mirar fijamente, es enfrentarnos directamente. Mira, yo una vez iba andando por el campo, era en Portugal, lo cual quiere decir que si la hablaba en español no me iba a entender, y íbamos paseando un amigo y yo por ahí por el campo, pum, pum, pum, y de lejos se acercaron tres perros. Claro, nos metimos en una zona que no estaba vallada, pero en una zona particular o que ellos consideraban que era suya, ¿no? Entonces yo lo único que pude hacer, correr. Cuando vi, dijo David, corre. No corrí porque venían de frente y yo me quedé casi paralizada. Si sabía si corría en dirección contraria me iban a alcanzar. Era una sensación. Entonces yo miré para otro lado. miré por otro lado y pensando ya sentir el bocado, ¿sabes? Ahí en algún glúteo, ¿sabes? Y digo, madre mía, digo, bueno, pues tierra traga, bueno, que pase que pronto este momento, adiós, me despido de todos. Y entonces pues seguí andando muy lentamente. Mi compañero levantó así la mano, sí, estuvo, ¡ah, tal! Y los paró, ¿sabes? Ajá. Les levantó la mano y aquellos... Eran tres perros, pues, no sé, veía uno negro así de mediana estatura, no tenían raza. Luego al final nos acompañaron el resto de esto. Pero sí, quiero decirte, ellos venían en son de aquí no pasáis y a lo mejor os mordemos. Eso es una agresividad territorial, ¿eh? En la cual el perro entras en su territorio y lo que hace es defender el territorio. Ahí nos no... podían haber atacado. Sí. Ni no hubiéramos podido hacer nada. Perfectamente. Joder. Nada, ¿verdad? Perfectamente. No, ¿alguna técnica tuya nos habría salvado? La técnica es no correr. Yo recé. Nunca correr, te conviertes en empresa. Sí. Hacerte la muerta no hubiera servido de nada. No. ¿No? Moverte, quedarte quieto, tú lo has dicho muy bien, quedarte quieto, no mirarlos directamente, pero sobre todo nunca darle la espalda a un perro que está... O sea, correr no se debe. No te conviertes en presa y es más probable que lo pongas en instinto. Pones en órbita, a ver, claro. ¡Pam! Claro. A correr. Es quedarte quieto, no lo mires directamente y bueno... ¿Y decirle palabras dulces? No. Nada, no sirve nada. En ese caso, muchas veces la gente empieza a gritar, empieza a vociferar y lo único que hace es aumentar ese estado del perro. De estrés, ¿no? Sí. Además los activas. Sí, de activación, exacto. De activación. Ajá. Bueno, al final nos acompañaron, tengo que decir que nos acompañaron el resto del... Pero dije yo, qué susto más grande. Sí, ¿sabes? Totalmente. O sea, no se puede hacer nada. Rezar fue una buena opción, nada. Bueno, menos correr lo que quieras, ¿eh? Uh-huh. Bueno, corre lo que quieras. Lo que quiero ahora es un poquito de publicidad. Y ya volvemos enseguida. El Centro Veterinario Vetnatura ofrece un completo servicio médico veterinario con las últimas tecnologías. Desde cirugía con láser, oftalmología, odontología, medicina para animales exóticos, etcétera, hasta acupuntura y homeopatía. Además de un trato de lo más cariñoso con nuestros peludos. Si quieres lo mejor para tu amigo, Centro Veterinario Vetnatura, donde tu mascota se sentirá como en casa. Vetnatura, calle Ciscar 53, Valencia, 963-445-444. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. Qué bonito estar cerca de animales, qué bonita la pasión animal que siente Javier Cano y todos sus alumnos que han venido aquí a apoyarlo, bueno, a apoyarse a sí mismos, uh-huh. Y pues totalmente entregados a esta pasión, ¿no? Agradecido, la verdad es que como he dicho antes, el grupo ha sido muy bueno, hay muy muy buen ambiente, gente que le gusta este mundo, que se quiere dedicar a él y que realmente lo veo con cualidades. Fenomenal, Javier. Pues dinos tu página web, quien quiera, vale, pues quiera mira, meterse. Porque... Estamos en www.adiestramientovalencia.com, ¿vale? Ahí nos encontraréis con cualquier problema que tengáis y sobre todo en el tema de formación, que es a lo que nos estamos dedicando más últimamente. Y bueno, y también una forma de ganarte la vida, ¿no? Sí. Una diestra, sí. Quien quiera ser adiestrador, aquí tenemos el ejemplo de Joshua, lo tiene clarísimo. Con poca perrazos gente. De esos fuertes, musculosos... De Chihuahua al Stafford. Es un lujo poder dedicarte a algo que te gusta y que sea tu trabajo. Es así. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Javier Cano. A vosotros por invitarnos. Luis, gracias. Joshua, Vicky, y no me acuerdo del resto de los nombres. Batiste, Jaime. Laura. Pues muchas gracias también, amigos. Y muchas gracias a ti, también. A ti, cariño. Eso es todo, amigos. Disfrutad con vuestros perris, con la gente que os quiere. Reíros mucho y no os enfadéis tanto que da yuyu. Se despide David García, al sonido Ramiro Segreyes desde el silencio. Y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you.